en Honduras. Desde hace ya varias semanas, miles de jóvenes de ese país se han lanzado a las calles de las principales ciudades en protesta contra la corrupción y la impunidad. El movimiento dio inicio cuando se descubrió el desfalco de la seguridad social, un escándalo que involucra a altos mandos del gobierno, incluido el mandatario Juan Orlando Hernández. Hernández propone un diálogo mediado por la ONU y la OEA, una opción que el movimiento de indignados e indignadas rechaza hasta que no se instaure una Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras, CICI. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez con el reporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Les saluda Yolani Pérez. Según el gobierno de Honduras, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas ayudará en el diálogo político convocado por el presidente Juan Orlando Hernández para callar las multitudinarias protestas que demandan una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Para el abogado y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, el diálogo tiene que realizarse con intermediarios de estos dos organismos internacionales, porque el gobierno no es un intermediario legítimo para poder resolver las demandas que tiene el pueblo indignado. Bien, en principio, creo que el diálogo debe de formularse con los delegados de Naciones Unidas y de la OEA, no con el gobierno. El gobierno perdió ya poder de convocatoria desde que los partidos ya no reconocen que es el intermediario legítimo para poder resolver el problema que ha generado las marchas, es decir, el pueblo indignado en las calles. Y ante esos delegados es que deben plantearse los requerimientos en el caso de los indignados, en el caso del Partido Liberal y de los demás partidos. ¿Qué se debería plantear en este diálogo, abogado? Yo creo que una de las cosas fundamentales es la constitución de la CICI. Eso yo creo que es el primer punto de la agenda. Luego tenemos el tema de las titulares de las instituciones del Estado vinculados con la justicia. El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Creo que hay que asegurarse ahí que quienes vengan, que respondan a los requerimientos de idoneidad del cargo y que van a servir únicamente al pueblo hondureño, no que van a servir a los partidos o a los organismos de poder de este país. Mientras el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue dando largas a los reclamos de la ciudadanía, un grupo de jóvenes está en huelga de hambre frente a las instalaciones de Casa de Gobierno. Erling Mejía, originario del departamento de Danlí, asegura que como movimiento de indignados e indignadas no aceptan el diálogo hasta que Juan Orlando Hernández haga los trámites para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. No aceptamos la propuesta de la OEA y de la ONU por el hecho de que la OEA y la ONU está haciendo bien en el sentido que ellos están acatando la orden del presidente. O sea, Juan Orlando dice, ok, vamos a dar un diálogo, y la OEA está dice, está bien, pero el pueblo no quiere un diálogo. El pueblo dice, primero sí, y después un diálogo. Señor presidente, yo lo que le aconsejaría es que no le meta más leña al juego, porque a usted siempre se le está poniendo fea la cosa. Yo sigo aquí, no importa arriesgar mi vida, eso sí, yo lo hago a usted responsable de cualquier cosa que le suceda a mi vida y a la de mi familia y a cualquiera de los otros compañeros. Pero yo que usted no le sigo echando más leña al juego, pero sí llamo al pueblo hondureño, que si Juan Orlando se pone de prepotente y de arrogante, que esto siga y esta lucha va a seguir hasta las últimas consecuencias. Los principales planteamientos de los jóvenes indignados e indignadas es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la destitución del fiscal general y su adjunto y garantizar que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia respondan a los intereses del pueblo y no a los intereses de los grupos de poder. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.